eso. Tengo un amor secreto que llena todas mis horas. La quiero porque la quiero, aunque ella ni me conozca. Me duele cuando ella sale para vender su cariño. Pero como soy tan pobre, muy poco puedo ofrecer. Aunque no pueda tenerla, en mis brazos la amaré. Aunque no pueda tocarla, en mis sueños la amaré. Aunque no pueda sentirla, en mi mente vivirá. Aunque no pueda comprarla, mi gran amor será. Tan solo puedo brindarle a la que yo tanto amo, caricias, pasión y vida, a los mejores momentos. Pero esto duró tan poco, su precio no es el cariño. Los lujos y las riquezas ocupan su corazón. Aunque no pueda tenerla, en silencio la querré. Aunque no pueda tocarla, en mis sueños la amaré. Aunque no pueda sentirla, en mi mente vivirá. Aunque no pueda comprarla, mi gran amor será. Pueda